ti volver a empezar. Pero no lo he podido lograr, en mi corazón siempre estarás. Quiero que tú vuelvas a mí, no quiero seguir en soledad. No quiero perderte, mujer, te juro no miento esta vez. Quiero que tú vuelvas a mí, no vuelvo a dudar nunca de ti. Lamento haber sido así, extraño, no vivo sin ti. He pasado todo el tiempo yo buscando el olvido. He intentado mil maneras de olvidarte y volver a empezar, pero no lo he podido lograr. En mi corazón siempre estarás.